Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. En esta noche de jueves 9 de enero de 2025. Son las 11 y un minutos de la noche, estamos en riguroso directo. En este programa número 761 de Diario de un Metalhead. Hoy con un programa muy especial, un repaso al top 10 internacional y estatal que nuestros oyentes, nuestra audiencia ha elaborado a través de sus votaciones vía correo electrónico para el sorteo de esa cesta de Navidad que se fue a Gijón al final. Así que sed bienvenidos y un saludo de parte de Larry Runner y Maitane Fernández. Bienvenidos al segundo programa del año y si no me equivoco el 16º de esta 14ª temporada ya. Hoy vamos a dar un repaso a nuestro top 10 internacional y al estatal, aunque en realidad más que nuestro top 10 es el vuestro, porque hemos elaborado las listas con vuestras votaciones. O mejor dicho, con las de aquellos que quisieron enviarnos sus tres discos favoritos del año, tanto a nivel estatal como internacional. Como bien sabéis, entre todos sorteamos nuestra cesta de Navidad que se fue a parar a Gijón y que la va a disfrutar Joel Petersen, al que todavía no hemos visto, pero se la vamos a entregar a hermano. Es por tanto un programa que viene un poco rodado. No vamos a poder pinchar los 20 discos, vamos a pinchar como algo así como la mitad, casi la mitad. Pero aún así, ya os digo yo que va a ser un muy buen programa. Así que no vamos a perder más tiempo. Bienvenida Maitane Fernández, buenas noches, bienvenida a Radio Ujo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, hoy un poco menos frío, no hemos, yo no tengo ni estufa siquiera hoy aquí, ¿eh? Bueno, mejor, yo sí. Bueno, vamos a empezar el repaso a este top 10 del año y vamos a empezar por lo internacional. Vale, pues empezamos. Comenzamos la lista, pero por abajo. En el puesto número 10 está Sam Raven, el disco de Grand Magus. Y bueno, en el número 9 ha quedado The Wolf and the King, el disco de los Blackers noruegos de Oslo, 1349, editado por Season of Mist. En el puesto número 8 tenemos a Trophy con Asylum. Y en el 7, el End Time Signals de Dark Tranquility. Y vamos a parar en el 6 porque ahí nos encontramos con The Mandrake Project, el disco que marcaba el retorno a la carrera en solitario de Bruce Dickinson, con además una pequeña gira de directo, algo que no ocurría desde el año 2002. Vamos a escuchar la versión single del Afterglow of Ragnarok, un tanto diferente de la que viene en el disco, Bruce Dickinson, para abrir el Diario de un Metalhead de hoy. Takes the chains off me. All is En el quinto lugar nos encontramos a Nile con su The Underworld Awaits Us All. Y en el 4, Rotting Christ con Pro Sis True. Digo yo que se pronunciará así, ¿eh? Algo así. En el 3, nuestros fineses Nightwish con Jester Wine. Y en las dos primeras posiciones, dos leyendas británicas. Nos paramos en el número 2, donde encontramos a Saxon con su Hellfire and Damnation. Y cada vez que sacan disco, pues se nos cuela la lista. Escuchamos el tema que da título al álbum, editado por Silver Lining Music. Esto es Hellfire and Damnation. Esto es Saxon en el número 2. We'll be right back. Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. Y ahora vamos a dejar en suspenso por el momento la lista internacional para comenzar con la estatal, dejando el número uno para el final del programa. El que ha sido para vosotros el disco del año, el disco grande del año. Empezamos por tanto el repaso al top 10 estatal de este año 2024. Repetimos, el que vosotros habéis elaborado. Pues empezamos con el número 10, y ahí se ha colado una banda de Cartagena llamada Injector, de la que hoy mismo Larry pues os habla en nuestra página, en Diario de Metalhead. Pues hemos compartido hoy la reseña de su disco, titulado en este caso Endless Scorn, uno de los favoritos de Larry para este año, bueno, para el pasado año 2024. Así que nada, vamos a darle caña al thrash de Injector desde Murcia, ¿no? Y el tema se llama Warning Blast. We'll be right back. increíbles, Injector. En el puesto número 9 ha quedado El Secretos de Amor y Muerte de Celtian, editado por Maldito Records. Unos Celtian que, por cierto, el próximo 31, el día 31, estarán en Oviedo. Tenéis toda la info en diariometalhead.com. En el puesto número 8, otro disco reseñado en nuestra web, Lo que trajo el viento, de Adventus, editado también por Maldito Records y que presentamos aquí con entrevista incluida a Manuel Ramil en su día. Un especial saludo para él desde aquí, en esta fría noche de enero. Y bueno, nos paramos en el 7, porque ahí se han posicionado unos amigos de esta casa, que además presentaron el disco aquí en nuestros estudios donde les entrevistamos. Pues sí, en el puesto número 8 ha quedado Venom, el segundo disco de nuestros queridísimos niños Aneuma. Suena Never Again. Estaba ese número 7 para Aneuma, para ese Venom, segundo álbum de la banda, actualmente todavía ganadora de la Wacken Metal Battle Spain, aunque ya les queda menos para seguir siendo ganadores. Bueno, pues vamos con el sexto lugar, que ha sido para el Crema de Aphonic, que aunque pincharan en su visita a Asturias, van a volver, van a estar en Oviedo, en Lagón, muy pronto, y bueno, informaremos a través de videometraje.com y habrá ocasión buena para volver a pincharles en este programa. Ya sabéis que presentaron el Crema también aquí en nuestro programa, vía telefónica, por supuesto, que ya sabéis que son gallegos y bueno, no nos quedan tan a mano como quisiéramos. En el puesto número 5, otros amigos de esta casa. Se llaman Secta y el álbum es Panzer. También nos visitaron y vamos a pinchar la canción que ellos nos digan. ¿Qué tal, amigos y amigas de Diario de un Metalhead? Me gustaría presentaros la canción La Casa del Blues, de nuestro último disco, Panzer. Y recuerda, únete a la secta. Sabes ni por dónde empezar. Soy la tormenta, soy tu única luz. Plantales cara, esa es la actitud. Blues, blues. Ven corriendo a la casa de blues, donde la música es puro caviar, donde ya nada puede cambiar. Haz las maletas, súbete al bus. Bienvenido a la casa del blues. Bienvenido a la casa del blues. Tu vida entera te ha mandado callar. No te comprenden, no te dejan brillar. Soy la tormenta, descarga rock and roll. Hora de un cambio, hora de rebelión. Blues, blues. Ven corriendo a la casa del blues, donde la música es puro caviar, donde ya nada puede cambiar. Esta es la guerra, prepara el obús. Bienvenido a la casa del blues. A la casa del blues. Bienvenido a la casa del blues. La casa del discazo, el Panzer de Secta, ¿eh, Maitane? Sí, lo que pasa es que yo ahora estaba un poco así absorta y tal. Estaba viendo a Nizi por las paredes subido. Con esta canción. Bueno, con cualquier otra, ¿eh? Pero subido por las paredes, encima de las peas, o sea, de lo que sea. Él siempre por ahí. Bueno, discazos son todos los que estamos pinchando, sí, esta noche, sí, es verdad, porque menuda lista ha quedado, tanto estatal como internacional. Sí. Ha quedado un listado brutal, brutal del todo. Por cierto, esto iba a decir Panzer, ¿no? Secta van a estar con The Anyu Blues el próximo día 25 de enero a partir de las 8 y media de la tarde en el Tizón Sound de Gijón. A partir de las 8 y media, el día 25 de enero, van a estar Secta con The Anyu Blues acompañándoles. La entrada costará 10 euros, a la venta solo en taquilla. Son así de temerarios, nada anticipadas ni leches. Ahí van a estar en Gijón, ya han actuado en Oviedo, ya han actuado en Avilés primero, que presentaron allí el Panzer, que menudo show que dieron, ese fue el día que se subió este hasta el techo, y ahora pues van a cerrar el círculo en Gijón y acabar con la zona centro asturiana, a ver si de cara al verano sale algún bolo más, porque merecen mucho la pena, se lo merecen bien, como todos los que estamos pinchando esta noche. Si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a repasar la lista internacional sin desvelar el número uno, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿La tienes en la última hoja? Sí, sí, la tengo aquí. Pues sí. Venga, vamos a darle, bueno, desde el 10 hacia el 2. Hacia el 2, ¿no? Sin decir el 1, venga. Vale. Bueno, pues en el 10, como os había comentado antes, Grand Magus con Sam Raven. Desde Suecia. En el 9, 1349, The Wolf and the King. Desde Noruega. En el 8, Atrophy de Asylum, con la canción de Asylum. No, con el disco. Disco, perdón. Los bueno, Yankees. No nos oyen, o sea que tampoco. Sigue. Con el 7, Dark Tranquility en Time Signals. Desde Suecia. Con el 6, Bruce Dickinson de Mandrake Project. Desde England. Nile en el 5, The Underworld Awaits Us All. Nile son americanos. Rotting Christ, los griegos Rotting Christ, discazo, sí, también. En el 3, Nightwish con Jester Wind. Sí, editado por Nuclear Blast desde Finlandia. Y en el 2, hasta ahí podemos leer, Saxon, Hellfire and Damnation. Pues bueno, luego escucharemos ese número 1 que vamos a desvelar al final del programa. Vamos a cerrar con ese número 1. Vamos a seguir con el podio casi estatal, ¿no? Sí. Casi, todavía falta el cuarto puesto y luego llegamos con el podio. Sí, por aquí nos vamos al cuarto puesto, que tenemos a Tierra Santa con su disco Un Viaje Épico, editado por nuestros amigos de Maldito Records, que siempre nos tratan muy bien. Y no los vamos a pinchar hoy porque la próxima semana creo que... Dios mediante, o Dio mediante, serán los protagonistas del programa con una entrevista incluida en directo. Sí. Pero vía telefónica, ¿no? Sí, pues sí, qué pena no poderlos tener aquí, pero ya, es vía telefónica. Ya molaría, sí, poder meterles aquí en el estudio. Es que, bueno, van a venirse a Asturias a finales de mes, de eso hablaremos la próxima semana largo y tendido. Y vamos a entrevistar a Ángel, guitarra y voz, el alma de esa banda legendaria, como decía aquel disco suyo. Por fin nunca los hemos entrevistado en 14 años, así que ya tocaba. Y bueno, vía Maldita Records os vamos a entrevistar para hablar de ese Un Viaje Épico, fantástico disco que se ha alzado hasta el cuarto puesto de nuestra lista de este año. Bueno, Jorge y Julia, esta parte importante de Diario, los han visto en León, ¿no? En León el pasado sábado, el pasado fin de semana. Uh-huh. Y bueno, pues han hecho la avanzadilla para todo esto. Sí, pronto lo van a contar en la web, nos han dicho. Así que espero que esta semana podamos publicar esa crónica de ese concierto en León, en el espacio Vías de León. Bueno, pues vamos con el podio estatal, si te parece, ¿no? De este, bueno, del pasado 2024, en el que encontramos a tres bandas que han sacado el disco pues con sellos internacionales. En el número 3 tenemos a Dark Embrace con su Land of the Witches, editado por Massacre Records. Un abrazo muy grande a Oscar. Un disco dedicado pues a las leyendas de brujería de su tierra, de Galicia. Un disco que presentamos también aquí, vía telefónica, charlando con Óscar Rilo, el vocalista de la banda, y que bueno, ahí está, vía Masacre Records, en el puesto 3. Ya habían estado en una lista con en el puesto número 6-7, creo recordar, con el anterior álbum, con como era Black Heavy Metal. Estuvieron en nuestra lista también, se colaron también. Es una banda que va gustando cada vez más, por lo que veo. Y por cierto, la review del álbum quedó sin subir a la web. Culpa mía, cosa de Meigas, porque no sé qué pasó con el archivo que desapareció. Algo pasaría. Y bueno, la he rehecho esta tarde. La ha vuelto a currármela esta tarde y la publicaremos el lunes, porque no podíamos estar sin publicar la reseña de ese fantástico Land of the Witches. Suena, vamos a hacer sonar la canción que abre el álbum, el We the Witches, temazo de Dark Embrace. Y vamos con el número 2, estamos en pleno podio. Ahí encontramos otro disco que se publicó con un sello internacional. El álbum de Tottengott, los asturianos Tottengott, que los pinchamos la semana pasada, pero hoy los vamos a volver a pinchar. ¡Qué coño! ¡Qué bien que molan! Así que nada, vamos a con ese Beyond the Veil, el álbum número 2, que habéis escogido como el número 2. Y el tema es Marrow of the Soul. Tottengott sonando en Diario de un Metalhead. Oh! Beyond the Bill, el álbum de Tottenkot en el número 2, otro álbum que presentamos aquí en Radio Ujo. Vinieron a los estudios y estuvimos ahí pues dedicándoles un programa casi íntegro a nuestros amigos de Tottenkot. Discazo con Hammerheart Records lo han publicado y está claro que ha sido un paso adelante y todo un exitazo y muy bien valorado por la gente que escucha o que lee Diario de Metalhead. Y venga, vamos con el número uno, otro disco que se presentó también aquí, Telefónica. El número uno aquí en estatal, pues Sanctuary of Death de Valdemar, por supuesto. El número uno del 2024, como ya ocurriera con su anterior Straight to Hell en 2020. Así que nada, Larry, no lo dejes mucho, vete encargando el trofeo para que Carlos lo ponga al lado del otro. Pues seguro que le va a molar, le va a prestar, como decimos aquí en Asturias, el poner un trofeo al lado del otro. Y bueno, ya está encargado, esta mañana lo encargamos, así que espero, me han dicho que la semana que viene lo tenemos, así que se lo haremos llegar al bueno de Carlos, a Valdemar, para que lo disfruten. Enhorabuena, porque bueno, es un discazo. Enhorabuena por el buen trabajo y enhorabuena por también ser valorados por la gente tantísimo. La verdad es que ganaron por bastante a Tottenkot, y luego entre Tottenkot y el tercer puesto de Dark Embrace también había un salto bastante grande, pero luego entre Dark Embrace y el resto sí que había un salto muy grande. O sea, que como esos tres discos son los más votados con bastante diferencia con el resto, en comparación con el resto. Y la verdad es que bueno, la lista pues podría incluir unos 30 grupos o algo así. O sea que bueno, hay bastante reparto también, pero bueno, también había coincidencias en ese top 10. La verdad es que para estar ahí tendría que votarte bastante gente. No sé con la boca cualquiera. Pues nada, vamos con ese número 1, con un álbum de heavy metal increíble llamado Sanctuary of Death, un disco de heavy metal que tiene una canción que se titula Heavy Metal. Oh, Estoy pensando yo que vaya error de cálculo, porque aquí reservando el número uno para el final y la lista internacional la publicamos esta mañana y estaba yo mirando ahora, bueno, a ver si no leyó mucha peña, pero me parece a mí que la hemos cagado hoy. Lleva 6.655 lecturas, con lo cual todo Dios sabe que el número uno es los putos Judas Priest. Teníamos que haber cerrado con Valdemar, coño. Es que vaya, madre mía. No estamos, es que no estamos. En fin, bueno, hombre, igual es que toda esa gente que lo leyó, pues el programa lo escuchará cuando acabe y entonces, bueno, pues se echará unas risas. Bueno, pues vamos a dar un rápido repaso a la lista estatal, si te parece, del 10 al 1. Uh-huh. Y aunque mañana la vamos a publicar en la web también, pero bueno, para que los que no hayan leído o no vayan a leer, pues y si escuchen, pues que sepan la lista entera. Vale, en el 10 tenemos los ya mencionados desde Cartagena, Injector, en Let's Scorn. En el 9, Celtian, con Secretos de Amor y Muerte. En el 8, Adventus, Lo que trajo el viento. En el 7, Aneuma, con Venom. 6, Aphonic, con Crema. En el 5, Secta, con Panzer. Tierra Santa, con su Un viaje épico. En el 4. En el 4. En el 3, Dark Embrace, con Land of Witches. En el 2, Totem God, Beyond the Veil. Y en el número 1, Valdemar, con Sanctuary of Death. Y ahora sí, vamos a cerrar el programa con Judas Priest, con ese Invisible Shield. Que, bueno, ¿qué te parece, Maitane, que aquí los dinosaurios sigan siendo número 1, como con Firewower? También lo fueron aquí hace 7 años. Pues que los veremos el 23 de junio en Bilbao y luego en el Resu. Pues todo lo dices tú. Estupendo. Pues nada, nos vamos. Volvemos el próximo jueves en directo con Tierra Santa aquí como invitados. Y acabamos con The Serpent and the King, Judas Priest, para cerrar el diario Metalhead de hoy. Gracias por escucharnos. Un abrazo enorme. Y ya sabéis, estamos toda la semana en diariometalhead.com. ¡Chao! ¡Chao!